Él está enfermo, Lucía. El único enfermo eres tú. Pedro nunca te ha hecho ningún daño. No creo que te gustaría que te tratasen así si fueras gay. Nunca sería gay. Pero tienes razón, no me gustaría que me traten así. Entiende que él no cambiará. Seguro en toda tu vida encontrarás muchas personas como Pedro. Es difícil lo que me pides, hasta como me han criado. Pero trataré de cambiar. Sí, es lo mejor, por tu bien y el de Pedro. Todos somos iguales. Recuerda, tú haces la diferencia. Somos iguales. Bienvenidos a su segmento Entrevistas Alta Voz. El día de hoy tenemos la presencia de Damián Ramos, representante del movimiento Balance Board UIO, que es un movimiento que está teniendo mucha presencia en la juventud de Quito y en especial del Ecuador en estos tiempos. Bienvenido, Damián, al programa. Cuéntanos, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo están, muchachos? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos también, por dejarnos formar parte de su espacio. Dentro de lo que es básicamente Balance Board, nos presentamos, somos el primer club en Ecuador de Balance Board. Para tomar en cuenta qué es el Balance Board, en este caso, por dar unos pequeños detalles, es una tabla que básicamente funciona sobre un rodillo para tener un balance o equilibrio del cuerpo humano. Perfecto, Damián. Bueno, y cuéntanos, tal vez sabes dónde y cómo nace este deporte del balance board. Sí, bueno, en este caso el balance board se lo inventó más o menos por el año de 1942 por un piloto en una segunda, de la Segunda Guerra Mundial llamado Stanley Washburn. Bueno, básicamente él lo que hizo fue construir una tabla de equilibrio a la cual la llamó Bongo Board, Balance Board en un inicio. Asimismo, porque el nombre era mucho más largo, después simplemente se la dejó como Balance Board. Y se la asocia también bastante con lo que es el surf, asimismo se la asocia directamente con lo que es el skate y tiene muchos beneficios, en este caso lo que es para iniciar a surfear. Normalmente se practica este tipo de deporte en los niños para que comiencen a tener un mejor equilibrio para después poder subirse en las olas, sobre todo en las islas de Hawái, donde las olas conocemos son bastante peligrosas, entonces tienen un entrenamiento previo de esto. Por lo cual es un deporte bastante importante, bastante interesante y sobre todo un deporte que nos ayuda y nos beneficia tanto al cuerpo como a la mente. Perfecto. Cuéntanos, para empezar en Balance Board, ¿qué implementos tú recomendarías para empezar a practicar este deporte? ¿Qué elementos se necesitan? Bueno, básicamente el balance board en la actualidad es tomado como justamente un aparato de gimnasio funcional. Formado generalmente por dos piezas. En este caso es una tabla que puede ser de diferentes medidas o formas y un rodillo cilíndrico con el que podemos entrenar y mejorar nuestro equilibrio y la percepción. Adicional a esto, para cuando una persona es novata y recién quiere ingresar al mundo del balance board, se le recomienda que ponga un mallet de yoga para que esta rugosidad que mantiene el mallet haga que no se mueva tanto el rodillo, haciendo que sea mucho más fácil subir y comenzar a aprender la técnica del equipo. Perfecto. Hablando exactamente de esto que tú mencionabas de los principiantes, ¿con qué ejercicios o primeras técnicas tú recomendarías a los principiantes de Balance Board para que inicien? ¿Cuáles serían los primeros movimientos, los primeros trucos, las primeras técnicas? Claro, perfecto. Bueno, las posibilidades del entrenamiento de una tabla de equilibrio son infinitas, ¿no? Pero nosotros proponemos como balance board ciertos algunos ejemplos con menor dificultad a mayor dificultad, dependiendo también la edad, el estado físico de la persona y sobre todo la predisposición de la misma. Mantenemos en este caso lo que son los primeros pasos sobre la tabla, que sería comenzar a colocar una pierna derecha, la pierna izquierda, y con la otra pierna comenzar a presionar levemente 10 veces de un lado, 10 veces del otro lado para comenzar a sentir en qué pierna tenemos más fuerza, en cuál pierna no tenemos menor fuerza y en cuál tendríamos que estabilizar en la misma, ¿no? Bueno, esto es obviamente puede ser ayudado con una persona que esté en la parte delantera o trasera o asimismo puede ser un objeto o una estructura que sirva de apoyo para las primeras veces que uno va subiendo a la tabla. Poco a poco el cuerpo ya va a ir comenzando a situar el rodillo en medio de la tabla, que es lo más importante, para que comience a generarse el equilibrio y el balance. Por otro lado, tenemos también otro tipo de trucos, como lo que ya son un poco más de deslizamientos de un lado al otro, en el cual es conseguir permanecer algunos segundos sobre la tabla sin perder el equilibrio, e intentar desplazarse de un lado al otro, desequilibrando un poquito el cuerpo con la ayuda de las piernas y las caderas. Es un detalle importante también el movimiento que el de las caderas, el de los hombros, el de una buena postura de la espalda. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a mantenernos en un mejor balance y equilibrio en el momento de estar sobre la tabla. Perfecto. Y cuéntanos, ¿en qué lugares y a qué edad tú recomiendas empezar en el balance board? Bueno, en este caso es para todas las edades, ¿no? Realmente, como les menciono, es un elemento de gimnasia, es te puede ayudar a generar muchos tipos de ejercicio. Ahora, bueno, la idea sería que puede comenzar entre niños desde lo que son los 5 años en adelante, porque los niños ya tienen un poquito más de noción sobre lo que es la propia percepción. La propia percepción en este caso se trata de uno como persona mantener la conciencia real del cuerpo, tanto de las extremidades como de la zona del pecho, el tórax, la cadera, la pelvis, que a veces normalmente no estamos tan conscientes debido a posturas rígidas que mantenemos. Tal vez estamos mucho tiempo en la oficina, estamos mucho tiempo parados, entonces perdemos este tipo de movimientos que son muy importantes en el momento de generar un equilibrio. Entonces, sería desde niños desde 5 años hasta personas adultos mayores que todavía tengan justamente el detalle la propia percepción y mantener todavía bastante fuerte lo que son sus musculaturas de piernas y sobre todo mantener una buena movilidad en caderas. Estaríamos hablando de tal vez unas personas de 60, 65 años. Ya, perfecto. Bueno, y hablando de lo que nos mencionaste del equilibrio, sabemos que este deporte puede ser parte del yoga. ¿Cómo se da esta vinculación entre el yoga y el balance board? Claro, en este caso balance board es un detalle muy importante, ¿no? Nos brinda una gama amplia de características. Al tener lo que es como base principal el equilibrio, también se puede generar ciertos ejercicios de yoga sobre la tabla y sobre el rodillo de la tabla. Hay que tomar en cuenta que no necesariamente se debe utilizar el balance board solo sobre la tabla. También lo podemos utilizar caminando sobre el rodillo, que también es otro tipo de equilibrio y otro tipo de ejercicio. Entonces, las personas que realizan yoga, que también tienen un buen estado físico y sobre todo un buen equilibrio, comienzan a tomar la idea del balance board para mejorar generar diferentes habilidades dentro de la tabla, ¿no? Y obviamente mostrar un poco más el detalle fitness y toda la cuestión holística que nos hace sentir el yoga, ¿no? Con la destreza de la mente y el cuerpo, estar totalmente conscientes de nuestros músculos, de nuestra respiración, etcétera, etcétera. Bueno, sabemos que ustedes salen a practicar este deporte de vez en cuando. Cuéntanos, hablando en Ecuador y tal vez específicamente en Quito, ¿cuál ha sido el apoyo de la gente a este deporte? ¿Cuál ha sido el impacto? No sé, la reacción. Cuéntanos. Bueno, te comento que como estamos iniciando, tenemos alrededor de unas 3-4 salidas que se ha hecho al momento. Tiene un impacto agradable, sobre todo en las juventudes, ¿no? Hablamos de que chicos entre los 14, hasta los 25 años se interesan, preguntan, te dicen, oye, ¿cómo se llama esto? ¿Y este deporte de qué es? ¿Cómo lo es? Y obviamente nosotros incentivamos a que practique, ¿no? No es necesario que tú te compres una tabla y tengas que hacer este deporte, sino al contrario, puedes acercarte a las sesiones, a los jams que hacemos en diferentes partes de aquí de Quito y experimentar lo que sería estar subido sobre una balance board. Y obviamente, ¿no? A su debido tiempo, si es que las personas comienzan a animarse, pues obviamente pueden obtener una tabla y formar parte del grupo, porque la idea es generar una comunidad grande en pro directamente de que se generen diferentes espacios para los balance boarders y para diferentes tipos de deportes también que no son tomados en cuenta, ya que se los considera elementos de gimnasia o otros diferentes cosas, ¿no? Como otros deportes. Ajá. Claro, bueno, ¿y recomiendas usar protección como casco, rodilleras, coderas para iniciar en el deporte? Claro que sí, o sea, bueno, en un inicio lo que se recomendaría es obviamente realizar un calentamiento previo, ya que el subirse a la tabla de equilibrio sí requiere un poquito de esfuerzo en un inicio. Y ponerse en este caso lo que puede ser un casco tal vez para niños y en el caso de adultos tal vez unas rodilleras para que no les vaya a doler después las rodillas después del ejercicio. Pero un post ejercicio no por una situación de inseguridad, sino más bien por una cuestión de post ejercicio para que los músculos no se estiren demasiado. Entonces, obviamente todos estos detalles los brindamos en las diferentes sesiones que mantenemos porque existe un procedimiento, ¿no? Un procedimiento de calentamiento, un procedimiento de conocer los diferentes músculos que se utilizan antes de subirse en la balance board y cuáles son utilizados durante el uso del mismo. Entonces, básicamente, lo que se recomendaría para niños es un casco para que en caso de que se puedan caer y para adultos rodilleras para evitar algún tipo de lesión. Hablando esto del desarrollo de los músculos, ¿cuáles crees que son los beneficios de practicar balance board en general? Bueno, básicamente el primero es que te va a brindar un equilibrio con respecto a lo que es la presión en las diferentes piernas, ¿no? Puede ser la pierna izquierda, pierna derecha. Normalmente a veces estamos pisando un poco más o realizando mayor presión en una de estas. Asimismo, lo que es la zona de los hombros, los músculos de los hombros, a veces cuando mantenemos o trabajamos mucho tiempo en el computador, estamos haciendo una actividad cotidiana que realiza el mismo movimiento, entonces tienden a contracturarse los diferentes músculos, ¿no? Ya sea por tensión, por estrés, por trabajo. Entonces, comenzar a identificar qué parte de nuestro cuerpo está estresada, qué parte de nuestro cuerpo está tensa, la cual debemos liberar para mantener otra vez un equilibrio, ¿no? Un equilibrio corporal. Entonces, básicamente lo que es una postura de la espalda totalmente recta, que nos va a brindar un mejor equilibrio. Lo que son la zona de los glúteos también se hace bastante fuerza, la zona de las piernas, de los muslos. En un inicio, ya que una vez que se le coge el balance a la tabla, después ya es una cuestión más de cadera y se van trabajando diferentes músculos, ya que debemos recordar que las personas que les interesa, por ejemplo, la calistenia, hacen diferentes trucos ya con los brazos, parándose de manos, sacando una u otra pierna, que son ciertos trucos ya de gama de habilidades más altas, ¿no? Pero que son cosas que se pueden realizar, o sea, que no son imposibles, que realmente sí se puede pararse de manos sobre la tabla, sí se puede sentarse sobre la tabla, no solo estar en equilibrio parado. Bueno, Damián, y para ir finalizando la entrevista, cuéntanos, si queremos ser parte de esta comunidad de Balance Board, ¿dónde los podemos encontrar? Claro que sí, bueno, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, estamos en este caso como Balance Board Club Quito, nos pueden encontrar como Balance Board Club Quito o Balance Board Club UIO. Asimismo, nosotros en nuestras páginas comenzamos a sacar diferentes videos, diferentes fotos y en nuestras historias mencionaremos en qué diferentes sitios de Quito estaremos para que puedan formar parte de estas experiencias con Balance Board. Y si es que se animan también, pues formar parte de la comunidad y que hagamos mucho más grande este deporte. Después tal vez comenzar a hacer Balance Board con las diferentes provincias que también tienen riders de Balance Board. E inclusive también de ahí diferentes ya empresas de aquí de Ecuador que están realizando lo que son tablas de equilibrio, no necesariamente tienen que ser tablas extranjeras, sino aquí también hay un excelente material, un excelente producto nacional que también podemos colaborar, ¿no? Perfecto, Damián. Muchas gracias por toda esta información. Estoy seguro que ahora la gente ya conoce un poco más de Balance Board y esperemos que este movimiento se difunda por todo el país. Así es, muchas gracias y únanse, denos un follow en Instagram, en Facebook y estamos ahí para que puedan formar parte de esta experiencia, se unan y a todos están bienvenidos. Gracias, Damián. Gracias, bueno, muchas. Este es el fin del espacio de entrevistas de Altavoz y continuamos con más del programa. Gracias, Altavoz. Amigas y amigos, queremos realizar una cordial invitación este sábado 11 de septiembre al primer campeonato de Balance Board en Quito. ¡Wow! ¡Qué increíble noticia! Y cuéntanos, Jorge, ¿dónde y cómo podemos participar? Claro, Emily. La competencia se dará en el local de El Cultivo, en la calle Huanguiltagua, por el sector del Parque Metropolitano. Y para inscribirte, solo debes seguir los pasos que se encuentran en las cuentas de Instagram del Club Balance Board UIO, o al cultivo o a la página de Katy Quilla. Así que ya saben, amigos, este sábado 11 de septiembre les esperamos en El Cultivo. El mundo ha cambiado definitivamente con esta pandemia, que lastimosamente todavía está lejos de terminar. Muchas personas tienen sus esperanzas puestas en las nuevas vacunas, pero debemos recordar que también está en nuestras decisiones tratar de evitar la COVID-19. No hay que dejar las obligaciones y el cuidado a un lado. El coronavirus aún no se ha ido y ahora más que nunca debemos ser más cuidadosos al salir de nuestros hogares. Debemos ser más responsables con estas medidas y evitar las aglomeraciones de personas, ya que se pueden convertir en un foco de contagios. Así es, Emily y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas de las cuales podemos sacar provecho en un futuro. Tienes razón, Jorge. Estos cambios han sido muy buenos y por suerte hemos logrado sacar ventajas de la situación actual por la que vive el mundo. Ahora, les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo saber si estamos en una relación tóxica. Muy interesante, Jorge. Es importante cuestionarnos si nos sentimos cómodos en nuestra pareja y relación. Es por eso que Gaby nos ayudará a despejar ciertas dudas sobre qué es una relación tóxica y cómo podemos identificarla. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Gaby Romero. Hola, amigos. Bienvenidos a nuestro programa Tips en Cuarentena. En este día nos reunimos para vivir la experiencia de aprender y compartir en la radio de la Casa de la Cultura. Soy Gabriela Romero y hoy les contaré sobre cómo detectar si estás en una relación tóxica. El único amor consecuente, fiel, comprensivo, que todo lo perdona, que nunca nos defrauda y nos acompaña hasta la muerte, es el amor propio. Te haré una pregunta. ¿Te sientes cómodo con tu pareja? El amor entre parejas siempre ha existido y cada relación ha sido diferente. Algunas son más constructivas, te ofrecen apoyo para ser una mejor persona. Y existen otras relaciones que agreden tanto tu físico y bienestar psicológico. Una relación tóxica va más allá de ser celoso o posesivo con tu pareja. Una relación tóxica te minimiza como ser humano. ¿Sientes que formas parte de una relación tóxica? Si no sabes reconocer si estás en una relación tóxica, te daré algunos tips que te ayudarán a identificar si tu relación es tóxica o no. Primero, le molesta que salgas con tus amigos o hagas planes por tu cuenta. Le enoja no tener acceso a tus objetos personales. No respeta tu privacidad y te invade con excesivas preguntas. Siente celos de personas con las que mantiene una buena relación amistosa o familiar. Te controla tu rutina diaria y tus horarios. Te hace de menos, no te permite dar tu punto de vista, te hace sentir que tu vida es menos importante. Te cuestiona y chantajea. Te trata con excesiva sobreprotección y te falta el respeto. En las discusiones siempre debes ceder para que no se enoje más, haciéndote sentir culpable. Si presentas algunos de esos comportamientos en tu relación, debes entender que tu relación no está funcionando y que a la larga te destruirá. Lo mejor será que termines por completo tu relación. Salir de una relación tóxica es un triunfo muy grande. Parece fácil, pero solo quien la vivió sabe lo que es dejar de autoengañarse con esa persona al pensar que cambiará. Si lograste salir, eres valiente. Si no, te deseo fuerza, te darás cuenta y saldrás de tu relación tóxica y volverás a ser feliz. Hemos llegado al final de tu programa favorito. No olvides sintonizarnos el próximo miércoles por la radio de la Casa de la Cultura. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas.

Flavio Sicha vivió una niñez muy complicada, razón por la que se planteó muchos sueños desde cuando era pequeño. Flavio, un hombre que nació entre Sitges y una comunidad rural conocida como Quinticusig, comunidad ubicada en la provincia de Cotopaxi, Ecuador. Flavio es un hombre emprendedor que fijó la mirada en los viñedos, elección que le llevó a la producción de vinos. Actualmente su vino se llama El Último Inca y se distribuye en todo el país gracias a que en el año 2010 su microempresa empezó a tener más acogida y a partir de ahí se expandió. Después de varios años y muchas trabas en el camino, su vino ha logrado posicionarse en el mercado y crecer como empresa. Flavio seguía de que él trabaja por y para los consumidores de su vino. A pesar de que nadie confió en el sueño de Flavio, su emprendimiento ha abierto las puertas a trabajadores y a personas de la tercera edad. Ahora es fuente de inspiración para su comunidad. Flavio asegura que perseguir sus sueños es luchar por alcanzarlos y ser persistentes. Son la clave para lograr lo que uno se propone. Para conocer más sobre Flavio Sicha, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. Flavio Sicha nació en Cotopaxi, vive entre Sicches y una comunidad rural conocida como Quinticusig. Actualmente se dedica a la producción de vinos. El vino de Mortiño viene teniendo alguna trayectoria muy grande. Se empezó los primeros procesos en el 2000 aproximadamente con todos los miembros de la comunidad. Aunque actualmente el vino de Mortiño que se produce en Sitges es bastante reconocido, ha sido un trabajo que se ha ido puliendo desde el año 2000. Todo fue un proceso. Al inicio no tenían acogida por parte de la gente. Durante un tiempo la comunidad dejó de creer en el proyecto. A lo largo de los años, Flavio comenzó a conseguir más apoyo. La Facultad de Idiomas de la Universidad Católica brindó su ayuda dentro de este proyecto.